Bienvenidas a este espacio para encontrarnos en el Conspire. Vengan las maricas, las machorras, las ñeras, las gordas, las putas, las migrantes, las brujas, las vándalas, las barristas, las artistas, las proletarias y todas las personas que resisten pero que ya no aguantan. Liberemos nuestras voces, avivemos nuestros sentires y perriemos la palabra en... Sonoravirus, echando chisme territorial desde la esquina del sofá. Enredada Digital. Spam Territorial. Una alianza de... Arredada. La Vox Populi. La Red Comunitaria Trans. La Hoguera. Tribulaches. Y Llamarada Violeta.